Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. El podcast de Vida Diaria, Ciencia y Salud. Soy Orlando Carrillo y estoy aquí nuevamente con Jennifer Sánchez. Hola, Jennifer. Hola, Orlando. Y con Claudia Gutiérrez. Hola, Claudia. Hola. Seguimos en nuestros temas de dolor y sufrimiento y hoy vamos a platicar acerca de unos medicamentos que se utilizan, pues muchas veces casi como lunetas. Entonces, o gomitas o cualquiera de esas de esos dulces que se pueden vender en las tiendas sin mucho problema, y son los antiinflamatorios no esteroideos. El más conocido, o de los primeros que se hicieron, es la aspirina, y después de la aspirina han salido muchísimos otros de lo que nosotros conocemos como AINE, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, para comenzar con la sesión de hoy, Jennifer, ¿nos puedes comentar un poco acerca de qué son y cómo actúan estos AINEs? Bueno, Orlando, pues los AINEs son lo que tú ya nos dijiste, que significan las siglas. Son un grupo de medicamentos que usualmente se indican cuando hay dolor agudo, secundario pues a algún trauma, inflamación o una enfermedad articular. Lo bonito de los AINEs es que, así como su nombre lo dice, son antiinflamatorios, también tienen propiedades analgésicas y también tienen propiedades antipiréticas, es decir, que bajan la fiebre. La principal función que tienen es inhibir la producción de prostaglandinas. Entonces es más o menos así: cuando el tejido se daña, se van a liberar algunas proteínas que conforman la membrana de la célula. Estas proteínas se llaman fosfolípidos. Unas enzimas que se llaman fosfolipasas van a, pues, alisar estos fosfolípidos y a convertirlos en ácido araquidónico, tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Estas sustancias son parte de lo que conocemos como sopa algógena, de la que pues ya hemos hablado en otros capítulos, y pues usualmente tienen funciones fisiológicas. Cuando se liberan estas enzimas, estas proteínas, las ciclooxigenasas, que hay de dos tipos, la 1 y la 2, van a ser como la magia en este proceso y pues van a regular la producción de estas prostaglandinas. Van a haber dos tipos de ciclooxigenasa, la 1 y la 2. La 1 es como la que conocemos como constitutiva, que, como les dije, pues estas prostaglandinas tienen acciones fisiológicas, ya sea en el estómago, en el riñón, función con las plaquetas, la migración de algunas células, eso es como lo normal. La tipo 2 es la que se activa cuando hay algún tipo de proceso inflamatorio, pero pues también va a mediar en la regulación de la arteria renal, de las arterias de la médula renal, la contractilidad de las vías respiratorias. Entonces, digamos que estas se van a ver, o en estas enzimas van a actuar los AINEs y van a inhibir que esta producción de prostaglandinas se genere cuando tenemos una lesión. Y este hecho de que podamos conseguir los AINES en cualquier lado podría darnos también algún efecto nocivo, ¿no? Imagino que como cualquier medicamento tiene efectos secundarios. Claudia, ¿qué opinas de los efectos secundarios? Pues mira, hablando en el caso de los AINES, los efectos secundarios pues son múltiples. Como la mayoría de los fármacos, vamos a tener que, pues puede haber una persona que sea alérgica a este tipo de compuestos. Algo bueno es que existen varias familias y químicamente son diferentes, así que pueden ser alérgicos a algún tipo de aire, pero no a todos. Y bueno, sí llega a haber personas que sean alérgicas a prácticamente todos los aires. Sin embargo, hay algunos efectos adversos que son un poquito más acentuados en este tipo de fármacos. Uno de ellos, y el más importante, es la afección que pueda tener a nivel del estómago. Como nos explicó Jenny ya, la función de estos fármacos es inhibir a la ciclooxigenasa. Como estas proteínas no se producen en únicamente un sitio del cuerpo, lo cual precisamente permite que estos fármacos puedan usarse prácticamente en cualquier tipo de dolor, y un poquito más ahí va a variar con las características del fármaco para poder darlo en uno u otro, pero digamos que el mecanismo de acción, muchos órganos van a producir esas enzimas. Dentro de ellas pues está la mucosa gástrica, donde vamos a ver que hay producción de ese proceso NASA 1. Al inhibirse esta, pues va a generar gastritis en los pacientes, y si tienen un uso crónico puede incluso llegar a generar úlceras estomacales. Incluso es una de las causas por las cuales los pacientes pueden llegar con sangrado de tubo digestivo, pues pacientes que se automedican y llevan mucho tiempo consumiendo este tipo de fármacos pueden tener esos efectos. Otro de los efectos que tienen pues es a nivel renal, unos más que otros, pero bueno, también van a tener esta parte de que van a disminuir la filtración glomerular. Eso quiere decir que disminuye un poco la función de su riñón por estos fármacos. Es por ello pues que se deben de tomar con mucha precaución. Esos son algunos de los efectos adversos. También hay otros efectos que pueden ser asociados a estos fármacos, pero que no son tan específicos, como las náuseas, que tengan vértigo, etcétera. Ese tipo de efectos adversos prácticamente los puede causar cualquier fármaco, y eso pues dependerá de cada persona cómo pueda responder a este tipo de medicamentos. Glomerular significa un problema en el riñón, ¿no? O sea, entiendo que el riñón lo podemos dividir, las afecciones, en algo que es el glomérulo, que sirve para filtrar, así como el té cuando caen las gotitas, y eso puede ser un problema. Y el otro son los túbulos, que básicamente ahí lo que se hace es absorber y reabsorber agua y elementos para poder excretar lo que son la eliminación de todo lo que no nos sirve en el cuerpo y reabsorber lo que nos podría servir nuevamente. Aquí el AINE, como bien comentas, tiene un problema básicamente en el glomérulo, en esta zona del riñón, ¿cierto? Sí, tiene que ver con el glomérulo, pero también, bueno, como tiene varias funciones, bien nos mencionó también Jenny, una de las partes es que disminuye el flujo del riñón, entonces lo afecta por varios mecanismos, por así decirlo, no únicamente por afección en el glomérulo. Eso lo único que va a dar como consecuencia pues será que tenga una función disminuida del riñón. Recordemos que las funciones del riñón pues será precisamente, como su nombre lo dice, filtrar o eliminar todas las sustancias pues que no necesitamos en el cuerpo. Entonces puede que este tipo de sustancias no se estén eliminando correctamente si tenemos un consumo prolongado de esos fármacos. Aspirina, ketorolaco, naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno, dextroprofeno, ibuprofeno, ACOs, ENOS, muchísimos fármacos. Jennifer, ¿por qué hay tantos fármacos de tipo AINE y qué ventaja tiene uno versus otro? De una manera muy general, pues, pero ¿por qué? Bueno, pues como hablábamos de efectos secundarios, realmente cuando empezaron a comercializar los primeros AINES, pues todos trataban o actuaban igual. Y actuaban de forma no selectiva, es decir, actuaban sobre ambos tipos de enzima de COX. Cuando pues fue avanzando la tecnología, pudieron crear tal vez moléculas que tuvieran una selectividad sobre uno de estos dos tipos de COX. Y así fue como nacieron los COX-2. La mayoría de los AINES que mencionaste, pues son no selectivos. Entonces, ahí fue donde nació el celecoxib, el etoricoxib, el valdecoxib, el meloxicam. Todos estos son más bien selectivos y actúan solamente sobre la COX-2. Lo que intentaban era evitar estos efectos de gastritis, de problemas renales, problemas con las plaquetas, y que solamente actuaran a nivel de inflamación. Esto salió relativamente bien, relativamente mal, porque algunos de estos medicamentos aumentan el riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Entonces, incluso algunos como el rofecoxib ya fueron eliminados completamente del mercado, pero pues son, esos eran como los riesgos. También digamos que nos quedamos con tantos AINES porque con o sin el propósito de llegar a ese punto, crearon diferentes fármacos que tienen, como les decía hace rato, como diferentes propósitos. Así como hay algunos que son antiinflamatorios, otros son antipiréticos, otros son analgésicos, algunos son espasmolíticos, que significa que quitan los espasmos, sobre todo en el del músculo liso, que es el del intestino o el estómago. Entonces, como cada uno mostró tener ventaja sobre algunas de estas características, nos quedamos con muchos o con todos. Entonces ahí es donde vemos que tal vez el diclofenac sea mejor analgésico, que tal vez el metamisol o eclonicina, toelicina nos sirva más para problemas de dolor abdominal. Entonces esas ventajas, digamos, sobre la forma en la que actúan, pues es la razón de que tengamos tantos AINES. Y sí, hay muchas ventajas. Algunos son incluso úricos úricos, que significa que ayudan a eliminar el ácido úrico para la gente que tiene gota. Entonces, cada uno tiene como sus características, y por eso no se pueden tomar como dulces, como tú dices. O sea, no todos van a servir para todo, y por eso es muy importante que vayamos con alguien que sí sepa para poderlos tomar. Sí, de hecho, antiinflamatorios, pues para la inflamación. Pero hay características, o ciertas características de los AINES que comparten, pero tienen diferentes, digamos que potencias, ¿no? Algunos son más analgésicos, como ya hablas de clonicinato, elicina, o el ketorolaco, por ejemplo, que son medicamentos que son muy analgésicos, dan mucha analgesia, pero no causan tanta antiinflamación como podría ser el naproxeno o el diclofenaco, como tú comentas. Y así muchos, ¿no? Y esa es la cuestión de si vamos a la tienda a comprar aspirina, pues la aspirina, si la usamos para una leve cefalea, pues podría funcionar. Una cefalea intermedia a veces no sería suficiente, y si lo comparamos con un medicamento muy potente en cuanto a analgesia como el ketorolaco o el clonicinato y lisina o el parecoxib, celecoxib, que son estos AINES selectivos que tú bien comentas, pues sí vamos a ver diferencias importantes, ¿no? ¿Qué pasó, Clara? Algo también que es muy importante es que con el tiempo se ha visto que algunos, además de la potencia que estamos mencionando, es que tienen cierta afinidad a ciertos órganos, ya sea porque puedan atravesar o no ciertas barreras. Esto es prácticamente por sus características farmacológicas. Entonces, también es importante, pues, que cuando alguien da este tipo de tratamiento, pues lo da específicamente para el tipo de dolor que tenemos. Podemos tener precisamente, por ejemplo, para los dolores articulares, etcétera, no funcionan los mismos AINES, aunque pudieran tener la misma potencia analgésica. porque no alcanzan las articulaciones. Entonces todo esto se tiene que saber o lo saben los médicos antes de recetar algún analgésico, y por ello es importante pues que acudamos con alguien que conoce el tema para poder consumir el que nos va a favorecer. Como la indometacina, que utilizan mucho en ortopedia, ¿no? Y que es un fármaco muy, muy potente, pero se utiliza más en ortopedia la indometacina, y el ketorolaco, que tiene una potencia similar en cuanto a analgesia, se utiliza más para dolor agudo posoperatorio. Muy bien. Entonces, estas características que tienen los AINE, pues tienen interacciones dentro del cuerpo a lo que nosotros conocemos como farmacocinética. Y esto significa que se parecen un poco en cuanto a los sitios a los cuales llegan, hablamos de las COX, y también características como cuánto se mantiene unido con proteínas y el tipo de eliminación y los metabolitos, qué tanto funcionan, si son más potentes o menos potentes, y esto hace que sean o se agrupen, ¿cierto? Entonces, aquí para ti también, Claude, fíjate, ya hay, a veces nos confundimos un poco en cómo agrupar a los AINE. Ya Jennifer nos contaba un poquito acerca de los que son selectivos de inflamación, COX-2, y no solo COX-1 y COX-2, y los que no son selectivos y que pueden causar mayores complicaciones. Pero ¿qué cosa con estos atípicos, los AINE atípicos? ¿Y qué pasa entonces con medicamentos de tipo paracetamol o el metamisol, que durante mucho tiempo se consideraba como un AINE, pero al no ser antiinflamatorios ninguno de los dos, se han agrupado como analgésicos no opioides? ¿Nos podrías explicar un poquito más en cuanto a ello? Sí, claro que sí, Orlando. Mira, lo que pasa con el paracetamol y el metamisol es que con el tiempo se hicieron AINEs atípicos por su mecanismo de acción. Ya nos mencionó Jenny cómo funciona un AINE típico, por así decirlo, y en este caso estos fármacos con el tiempo vieron que tenía algunas características farmacológicas diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Es que además de esta acción que tienen en las COX-1 y COX-2, inhibiendo estas dos proteínas, se ha visto que estos fármacos atípicos también tienen una acción en la inhibición de otra ciclooxigenasa que en algún momento se llamó ciclooxigenasa 3. Ahora ya se sabe que este tipo de ciclooxigenasa no existe como tal, sino que es una isoforma, es decir, es una forma alternativa de la COX-1. Entonces, en general, pero bueno, al ser una isoforma, este fármaco, el paracetamol en específico, actúa en los tres tipos de ciclooxigenasa inhibiéndolas. Por otro lado, también puede actuar en otros receptores, como son unos que se llaman TRPV1 y CB1, que son receptores pues muy importantes en control del dolor. Estos incluso se llaman, se conocen como receptores cannabinoides, porque bueno, precisamente el principal fármaco o sustancia que actúa en esos son los cannabinoides. Y bueno, también actúa inhibiendo el receptor de serotoninérgico 5-HT. Y bueno, eso por decir alguna de las funciones. Otra de las funciones muy importantes tanto del paracetamol como del metamisol es que pueden inhibir la producción de óxido nítrico, y esto también favorece a esta parte del dolor. Entonces, bueno, en resumen, podemos ver que estos fármacos que están dentro de este grupo de AINEs atípicos van a tener muchas funciones y tienen muchas propiedades. Realmente son fármacos muy buenos que tienen, a pesar de que no tienen tanta potencia analgésica, antiinflamatoria, sí tienen una potencia analgésica, y sobre todo cuando se combinan con AINEs típicos. Otra de las características muy importantes es esto que nos decías de unión a proteínas. En general, los AINEs típicos tienen una unión a proteína alta. Eso quiere decir que pues que más o menos el fármaco va a saturar las proteínas, y una ventaja que tiene el paracetamol, por ejemplo, es que tiene una baja unión a proteínas. Es otra característica por la cual se puede combinar. Conocer mucho sobre el mecanismo y cómo funcionan los fármacos es importante, porque De repente encontramos en el mercado combinaciones de AINES como tal, y esto no realmente no tiene una funcionalidad, no es útil para. Estamos usando exactamente el mismo mecanismo de acción y además está saturando las proteínas, por lo cual no va a funcionar que combinemos dos AINES. Pero en la actualidad se usa este tipo de combinaciones como AINES no atípicos con AINES típicos, conociendo sus propiedades farmacológicas. Y pues tocando ese tema, me gustaría mucho citar a Benjamin Franklin, que en algún momento dijo: el médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Entonces, es cierto que tenemos que conocer para qué sirven, pero si nos damos cuenta, tenemos más bien que saber para qué no nos va a servir, porque nosotros nos podemos ir con la idea de que por ser un analgésico le va a quitar el dolor, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que detectar con ese fármaco es para qué no es útil. Sí, y eso pues nos va a ayudar a que el paciente pues tenga una mejor respuesta. Muy bien. Jennifer, ¿algún comentario, cita o agregado que quieras poner? Bueno, pues tal vez suene así súper repetitivo, pero es muy importante. No se automediquen, no tomen medicamentos por recomendación de, a pesar de que muchos de estos medicamentos son muy, pues, nobles, podríamos decirlo, como el paracetamol, que prácticamente todo el mundo ha tomado y todo el mundo cree que se usa para todo, tienen todas sus contraindicaciones, entonces es muy importante que eso se tenga en cuenta. San Agustín dijo que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y que lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Entonces, esa es la función de los AINES, de la mayoría de los AINES: deshinchar, desinflamar. Y creo que sí es importante que cuando tengamos algún tipo de molestia, de dolor, de inflamación, busquemos ayuda de un experto para poder saber qué medicamento, como nos dijo Clau, es el idóneo para nuestra enfermedad, para lo que tenemos y para la causa de nuestra molestia. Bueno, pues muchas gracias. Y yo, para cerrar, simplemente también recordar que todos los medicamentos, tenemos la ventaja de estar en el siglo XXI, en donde tenemos una amplia gama de medicamentos que nos sirven para muchas cosas, y a veces encontramos en los fármacos combinaciones que nos llaman mucho la atención. Etoricoxib con dexametasona o dos tipos de antiinflamatorios, y lo que sucede muchas veces es que esos fármacos están diseñados para un tipo de patología y nosotros luego lo utilizamos para cualquier otro, ¿no? Para dolor visceral, para algún dolor en el hombro, dolor odontológico, que de hecho los odontólogos tienen también, hay una farmacopea un poquito distinta en cuanto a qué dar para este tipo de dolor odontológico. Y eso es interesante porque a veces vemos estas combinaciones que muchas veces se utilizan en padecimientos como artritis reumatoide, por ejemplo, en los cuales sí se necesita mitigar con dos tipos de fármacos que hacen un efecto muy similar, pero solamente es para crisis. Y nosotros, por no acudir con un médico, pues estamos utilizando fármacos, es una bomba atómica para probablemente matar a una hormiga, ¿no? Algo como eso. Y otra cosa es tampoco ir, estamos comentando que vayan a consultas todo el tiempo. Si tienen una cefalea, vayan a consulta, y otra cefalea, vayan a consulta. Bueno, si tienen cefalea todos los días, pues sí, por favor. Pero si ya saben que tienen probablemente una migraña y le están dando tratamiento, pues ya van a saber después de consultar con el médico qué medicamentos son los que le van a hacer efecto a esa migraña. Eso es a lo que nosotros nos referimos. No necesariamente consultar siempre por el mismo padecimiento, pero ese es un padecimiento nuevo, hay que consultar no con la vecina, no con el medicamento que nos dieron para otro tipo de molestias o enfermedad, sino pues con el médico que toca, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima y hasta luego. Chao. Hasta luego.